programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940 amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boom, boom. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5, checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, sura. Todos los sábados de 4 a 5. Information. Online. This just in. Police are reporting that there's a man on top of a skyscraper ready to jump. I'm told that he is possibly Old Dirty, a member of the Wu-Tang Clan. The police suspect that there could be some connection between this old dirty man and the killer bees. Atomically, Socrates' philosophies and hypotheses can't define how I be dropping these mockeries. Lyrically perform armed robbery, flee with the lottery. Possibly they spotted me. Battle scarred, showgun, explosion when my pen hits. Tremendous, ultraviolet shine, blind forensics. I inspect view through the future, see millennium. Killer bees sold 50 gold, 60 platinum. Shackling the masses with drastic rap tactics. Graphic displays melt the steel like blacksmiths. Black Wu jackets, queen bees ease the tension. Rumbling with patrolmen. Tear gas lace the function. Heads by the score. Take flight inside a war. Ticks hit the floor. Die hard fans demand more. Behold the bold soldier. Control the globe slowly. Proceed the blow. Swinging swords like shinobi. Stomp grounds and pound footprints of solid rock. Who got it locked? Performing live on your hottest fly. As the world turns, I spread like germ. Block the globe with the pestilence. The hard headed never learn. This my testament to those burned. Play my position in the game of life. Standing firm. On foreign land, jump the gun out the frying pan. And to the fire, transform into the ghost rider. A six pack and a street car named Desire. Who got my back in the line of fire, holding back? What? My peoples, if you with me, where the f*** you at? This is crazy, then they trying to twist my beer cap. It's court adjourned for the bad seed from bad sperm. Got my wig fried like a bad perm. What the blood clots? In low spots, you wanna think twice? I think not. The iron lung ain't got to tell you where it's coming from. Smoother than Navarone, tearing up your battle zone. Rip through your slums. I twist darts from the heart. Tried and true, loop my voice on the LP. Martini on the slang rock, certified chatterbox. Vocabulary Donna talking, tell your story walking. Take cover, kid, what? Run for your brother, kid, run for your team. And your six camp rhyme groupies, so I can squeeze with the advantage and get wasted. My deadly notes reign supreme, your fort is basic compared to mine. Domino effect, arts and crafts, paragraphs contain cyanide. Take a free ride on my dart, I got the fashion. Catalog for all y'all, I all praise due to God. The saga continues, Wu-Tang. Wu-Tang. Olympic torch flaming, we burn so sweet. The thrill of victory, the agony defeat. We crush slow, flaming deluxe slow. Poor, judgment day cometh. Conquer, it's war. Allow us to escape hell. Globe spinning bomb. Pocket full of out the sky, golden arms. Tune spit the Mortal Kombat sound. The fake ball step make the blood stain the ground. A jungle junkie, vigilante tantrum. A death kiss, catwalk, squeeze another anthem. Hold it for ransom. Tranquilize with anesthesias. My orchestra, graceful. Music ballerinas. My music Sicily, rich California smell. An axe killer denter, paint a picture well. I sing a song from Sing Sing, sipping on Jing Sing. Brightest wax, chaperone, rotating ring kings. Watch of the wooden soldiers, see cypherpunks couldn't hold us. 1,000 men rushing in, not one was sober. Perpendicular to the square, we stand grown like flare. Escape from your dragon's lair. In particular, my beats travel like a vortex. Through your spine, to the top of your cerebral cortex. Make you feel like you bust for raw sex. Enter through your right ventricle, clog up your bloodstream. Hot terminal, like Grand Central Station. Program fat bass lines on ovation. Getting drunk like a duck in 5-year probation. War of the masses, the outcome disastrous. Many of the victim families saved their ashes. And know your names on walls engraved in plaques. Those who went back receive penalties for their acts. Another heart is torn, his close one's born. Those who strayed is getting slayed on the song. The track renders helpless and suffers from multiple stab wounds and leaks sounds that's heard. 93 million miles away from Kane One to represent the nation. This is a gathering of the masses that come to pay respects to the Wu-Tang Clan. As we engage in battle, the crowd now screams in rage. The High Chief Jamel Ari takes the stage. Light is provided through sparks of energy from the mind that travels in rhyme form, giving sight to the blind. The dumb are mostly intrigued by the drum. Death only one can save self from. This relentless attack of the track spares none. Yo, yo, yo, that's look at all these crabs. Stay back, living life in gray and black. Boom is on my man's rack. Codeine was forcing your drink. You had a navy green, Salamander fiend. Just overheard you scream. You two-faced in some of the slum. I got your whole body numb. Blowing like Shalimar in 81. Sound convincing. $1,000 corporate convention. Hands like Sonny Liston. Get fly permission, hold up. I'll fasten your wig, bad luck. I'll humiliate. Separate the English from the Dutch. It's me. Black noble Juwali. Came of trees, we like the Genovese, says so. Season these degrees is earth. 93 million miles from the first rough turbulence. The wave burst, split the megahertz. Hey yo, that's amazing. In your mouth talk, verbal foul hawk. Connect thoughts to make my man chow walk. Swift notarizer, blue tank, all up in the high riser. New York gang visor, word tranquilizer, just a dosage. Delegate my clan with explosives. While my pen blow lines ferocious. Mediterranean, see y'all, the number one draft pick. Tear down the beat guard, the delegate, the guard, the seagull, the swift chancellor. Flex the white gold tarantula. Track truck diesel. Play the Uyghur. Substantial. Max mostly. Undivided. Then slide it. Sickening. Guaranteed. Made him jump like Rod Strickland. Yeah, esto es Boombox, otro sábado más acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio del Hip Hop Nacional, 29 de noviembre al aire. Comenzábamos por un poco de música de Wu-Tang Clan, que es Thrive, y al regreso nos vamos ahorita con un tema de Tupac para que la gente se prenda este sábado, y al regreso seguimos comentando de todos los eventos que se vienen y que se dieron. Ponle play, Magniga. First off, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunning, keep on busting at them fools. You know the rules, Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased, Lil Kim, don't fuck around with real cheese. Quick to snatch your ugly ass off the streets. So fuck peace, I let them niggas know it's on for life. Don't let the west side ride the night. Bad boy murdered on wax and kill. Fuck with me and get your cap peeled. You know, see, grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you bitch made ass bad boy bitch. Feel. Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the Mac. And let me hit him in his back.

Funk Chronicle, y al lado con Siniestro de Filosofía Adversa de los Shadow Squad Flow. Así que ponte pilas, loco, escucha lo que es una producción tremenda, underground y independiente. Súbele el volumen, Dani, y esto es Boombox. estábamos escuchando un poco de Es tu reflejo, loco, como que le contaba, una producción de Imogen, independiente a edad del grupo de La Ruma, Capitan Folk Chronic, acompañado de Rima Shen y Siniestro de Shadow Squad. Nos vamos ahorita con otro tema, loco, de la gente de acá que se está cocinando buenos temas. Nos vamos con la jodienda Le Daman Cade para que la gente escuche. Súbele el volumen, loco, que esto es Boombox por la 940 AM. Cierto, busca quien hace freestyle, es la mai. Le gusta andar de moda, desecha a los perros que ve que se le enamoran. Se le va de nota, le juro que se me mova. Le gusta bailar su audífono, strip and rap. Su mala educación ya nada la va a cambiar. El medio la golpeó, por eso escogió el hip hop. Mi estilo fluye, fluye. Me too records. Yo sé lo que tú vales. Mujer alegre y vacía, peligrosa es su rosa blanca de mentira. Me llaman calle, ella es mujer de la vida, se cansó de amar detrás de sus cortinas. Me llaman calle, me llama esquina, me llaman algunas horas, la esquina es su vida. Me llaman calle, y no busca la rutina, busca a alguien que le entienda cómo son sus días. Siempre sacando su lado sexy. Anda metida en el after party con los haters. No le interesa lo que hace con los neggis, baby. No le gusta la labia, le gusta lo de a baby. Se enrolla así en un paper, el maleante la mueve. Joya, ropa y cocteles. Su dicho de siempre, que se emboba, pierde. Nada la enamora, siempre anda en la joda con sus gafas y sus botas. Le gusta la noche y pasarse ya de copas. Baila reggae, hip hop, ella nunca anda sola. Le gusta el homie que siempre viste de Jordan. Mírala, mírala, cautívala y envuélvela. Y solo invítale a fumar. Me llaman calle, mujer alegre y vacía, peligrosa es su rosa blanca de mentira. Me llaman calle, ella es mujer de la vida, se cansó de amar detrás de sus cortinas. Me llaman calle, me llama esquina, me llaman algunas horas, mi esquina es su vida. Me llaman calle, y no busca la rutina, busca a alguien que le entienda cómo son su vida. Me llaman calle, mujer alegre y vacía, peligrosa es su rosa blanca de mentira. Me llaman calle. Ella es mujer de la vida, se cansó de amar detrás de sus cortinas. Me llaman calle, me llama esquina, me llaman a todas horas, la esquina es su vida. Me llaman calle, y no busca la rutina, busca a alguien que le entienda cómo son sus días. Checa Boombox, la radio, chumba. Checa. Estamos acá en Boombox, la 940 AM, la radio del Hip Hop Nacional. Estábamos escuchando un poco de lo que es la jodienda Le Daman Cade. Pueden chequear esto en el fanpage de Boombox, loco. No se olviden de mandar sus temas, sus proyectos, sus videos, porque esto es la radio de Hip Hop Nacional. No se olviden que ahorita está Rapsus Clay en Cancerbero en vivo en el Quinche, loco, en la discoteca 024. Así que ponte pilas, loco. Todavía alcanzas hasta las 7, me imagino que es más o menos. Ellos deben rapear al último. Y igual está con una cartelera de Lyric Traffic y Scary. Ponte pilas, loco. Cancerbero desde Venezuela. Gona desde Venezuela, que es buenazo, loco. Chécalo en YouTube. Y Roxus Clay, que ya lo conoces. Ahorita nos vamos con un estreno, ¿no? De Scary, loco. El mono es la producción del man, para que chequen, el man va a estar en esto de Rapsus Klein y va a estar en Aquin, así que sube el volumen y escucha, checa, esto es Boombox, la 940 AM. Guardo los secretos, tengo barbitudes, que en la vida con respeto me enseña dos dudes, no pido venganza, efecto de madurez, y a cambio de esa droga yo frecuento hasta las nubes. Guardo los secretos, tengo virtudes, que en la vida con respeto me enseña dos dudes, no pido venganza, efecto de madurez, y a cambio de esa droga yo frecuento hasta las nubes. No, no, no, no, no, no. no soy el mismo de ayer. Y si me contradigo no es por ti, es causa del estrés. Me estoy sentando frente al más dulce placer. Y si volviera a nacer, eso no va a suceder. Por eso piensa, pienso pintarte del intenso, hasta que te mis ojos y recuerdes mis huesos. Que para ser violento no es necesario procesos, es cuestión de alinearse, no de boca sino de hechos. Callejón el largo y a la vez tan estrecho, y hay fieras salvajes que siempre están al acecho. Hay personas que a las balas le ponen el pecho, y en medio de este lecho hay muchas cosas que desecho. Pero vengo no a quejarme como los otros, temas que los hice, ahora son mis votos. Creyentes de la religión como muchos pocos, que del barrio han salido de dejar de fumar troncos. En mi entorno, normalidad en tono, y tengo bien claro que al micrófono dan retorno, como mi abuela está lista la torta en el horno. Esto va directo como el sonido puesto en mono, puesto en mono, puesto en mono. Que pasan en casa pensando todo el día en cómo voy a hacer algo de dinero, pero lo único que crecen son los años haciendo rimas de robles para creyentes que son sinceros. Quiero expresar mis sentimientos a través de varios versos y que se identifique el mundo entero. Tengo sueños, lo humano no se va por ser rapero, solo que hoy vivo con lapiceros, con un papel y un esmero que nace desde el corazón, aunque la gente piense que es de pandilleros. Andar con ropa floja, parado en una esquina, improvisando en el barrio con todo y todos compañeros, es la materia de la materia. Y Ecuador apunta al mapa desde el centro de la periferia. Ponlo en mono, así no te sientas cómodo, y mira cómo la gente se infecta con la bacteria. Están locos si piensan que andamos flojos, somos raperos, así no rapemos el coco. Si no me ves, no me preguntes, por lo pronto tenemos más versos que todos esos juntos. Y si escupes al cielo y no te cae en la cara, pues preocúpate porque no te pase nada. Cosa banal, la vida es de buenas y malas, y el que a hierro dispara le llega la misma bala. Y sin cocinar, crudito desde la calle, calle. Y también tus artistas nacionales. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía, presentan la muestra Cine sin Fronteras. Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco del 22 al 30 de noviembre, a las 15 horas. Del 1 al 7 de diciembre, su cita es a las 17 y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Cine sin Fronteras espera por usted. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Boombox por la 940 AM. Seguimos acá después de la pausa, loco. Estábamos escuchando un temazo de Scary como mono. Es el parte del disco del man de La Brújula que lo va a sacar ya muy pronto. Y ponte pilas, loco. El man va a estar ahí en diciembre. Se viene con eventos grandes, loco. Va a estar ahora comenzamos, se podría decir, en el Quinche. No se olviden Cancerbero, Gona y Roxus Klein, acompañado de las bandas nacionales de Scary, lo que es Lyric Traffic. Ponte pilas, loco, todavía llegas, yo creo, en carro. Apúntate, no te puedes perder ese conciertazo, que va a estar bueno. No se olviden que el 20 de diciembre va a estar Aquin aquí en Ecuador, loco, en el Coliseo de la Universidad Central, donde han sido los eventos de Mambo Rabia y Movimiento Original, para que no te pierdas. Toda la información está colgada en el fanpage de nosotros, incluso está como portada, así que revísala, loco. Va a estar acompañado igual de Scary, de Rag África, de Distrito Q, ahí para que la gente que le gusta acompañe a los brothers, loco. No se pueden perder. Y como todos los años, brother, algo que ya es tradición acá en las fiestas de Quito, la Padre Fest, loco. La gente de Estrategia hace su festival allá en La Pane, en memoria de Supremo, para que la gente acompañe en esto. También va a estar Mugre Sur, por supuesto Estrategia y otros grupos más. Puedes ver toda la información igual en el fanpage. No se olviden de colgar sus temas, loco, que estamos poniendo aquí la gente. Van a venir nuevos proyectos, van a venir más Solo Mimuki y nada más, Boombox Classic, ponte pilas, loco. Este año terminamos con la Boombox Party, que ya mismo botamos la información. Y ahorita nos vamos igual con un estreno que se... O sea, el tema es viejo, pero el video lo puedes chequear allá en YouTube. El tema, estamos hablando de Changaro 2007, súbele el volumen, Mike. Esto es Boombox, la 940 AM. Las noticias. Esta madrugada, a una cuadra del Palacio de Gran Belén, fue encontrada 200 toneladas de Super Scum. El mismísimo presidente ha salido al palco a decir que esta cantidad será donada para todos los ecuatorianos, ya que ahora todo es de todos. No se olviden, estaremos siempre esperando. Tranquilos, pero de Dios. A veces pienso que me va a dar un paro cardíaco, y la verdad es que el cuerpo está mañado. Ya pide cosas y eso es a diario, pero también la calle me hace su llamado. Yo entro para allá, se legaliza, esto es vida, ser el mejor es la cosa. Lo principal, yo ser de la conspira, meterle duro y yo mismo hacerle a la canchina. ¿Quién lo diría? Un vuelo raro, tener una heroína que limpie el carro, el cuarto, lave los platos y me haga la comida, mientras yo negocio en la plaza y en la esquina. Lo tuyo parece raspado, lo mío es nota fina. Ya lo sabía, todo en rima como vitamina. No escuchaste el intro, la noticia que se nos da legaliza en Ecuavisa. Enseñé a enrolar y el programa se da de buena, pues buena rutina. Yo que vecina, ustedes con chismes, yo pura golosina. Para su y apunte pilas, vos mismo haz que te exijas. Calle Hip como vida, las tres espero que me elijas. No hay nada raro, solo sus miradas fijas. No se estrese y siga con su vida. El que no va a crear no lo hace y después andan con sida. Clarito dice en la cajetilla, fumar mata, pero no dice que es la nicotina. Por esto nosotros solo buena la vida. Punto final, Calle Hip como vida. Punto final. Checa Boombox, la radio chumba. Checa. Hey. Eso, estábamos escuchando acá en Boombox Changaro, loco. Mandarles un saludo a la gente de Andy Base, allá en el Valle de los Chillos, loco. Ponte pilas, Andy y Changaro, que igual están por allá por el concierto de Rasmus Klein y Cancerbero. No se olviden, loco, todos estos eventazos. La Pane Fest en la Pane, en lo que es el Panecido, loco. Todos los años se hace esto, Mugresura en vivo, lo que es Estrategia, toda la familia de Rap de Raros, así que no te lo puedes perder, loco. Y el 20 de diciembre, Aquin acá en Ecuador, loco, junto a la mejor cartelera nacional, Distrito Q, lo que es Scar y Rang África, para todos los gustos, loco. Afaz Natural también viene y Guerreros de Colombia, así que ponte pilas, loco. Nos vamos ahorita igual con un estreno de la gente de Colombia, para que la gente cheque Cejas Negras, lo que es la Crack Family, en Redos. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Ser alguien, mi facultad es el fuego y sobrevivir en las calles. Yo no corrí del fuego cuando me pisó la llama. Cada mañana no comí de su puta tentación cuando el perro diablo andaba. Debes cuidarte del amor y droga, la libertad sola se pone soga. Sale otro hombre del barrio pobre, ¿cuántos se quedan, cuántos lograrían? ¿Cuántos obstáculos vencería para llegar donde siempre quería? ¿Cuántos hermanos me vendería por mujeres que no eran ni mías? Andaba conmigo disque gangueando, amor de pipa de un Poncio Pilato. Deja mi nombre, lo que he aprendido, lo he enseñado, crea mi familia desde muchacho. Chiqui chipompe, corte los pastos de amigos payasos, lleva malas de los barrios bajos, solo la vida así me enseñó. Soy amante de las hierbas que crecen con el sol, solo con el agua. La semilla de la tierra pura y toda su esperanza. Aprendí que es el tiempo de corregir los visajes que me estancaban. Que si cometía un error debería aprender de ello pa' no volver a cagarla. ¿Y dónde estaré cuando miré el último día cuando viviré? Sentí que hoy era el día aquel que siempre soñé. Desde aquel barrio donde yo me crié, las ganas de ser y de conocer, de escuchar y no hablar de lo que no sé, decir, por caerle bien. ¿Y dónde estaré cuando miré el último día cuando viviré? Sentí que hoy era el día aquel que siempre soñé. Desde aquel barrio donde yo me crié, las ganas de ser y de conocer, de escuchar y no hablar de lo que no sé, decir, por caerle bien. Y quise hacer bien, pero de la calle siempre fue un rehén. Y sobreviví de la lucha cruel, donde más fuerte se tiene el poder. Y si lo estudias, solo serás un empleado más, un carro del estado, y ellos harán lo que se les dé la puta gana, contigo y con toda tu familia. Ya sabes, no tome gaseosa, eso apoya las guerras y las multinacionales. Apoye las frutas de su país. Tome los jugos naturales. Apoye su país. Ahí estábamos con Cejas Negras de la Crack Family desde Colombia, loco. Bogotá para el mundo. Es un estreno en Redos. Chécalo igual en el YouTube. Puedes verlo todo. Todos los trabajos de ellos

Y esto todo fue en Boombox, loco. Nos despedimos otro sábado más acá. Fue Funky Beat para toda la gente, loco. No se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 4 a 5 por la Casa de la Cultura, la 940 AM. Y estaremos, no se olviden, loco, esta semana viene la Feria del Rap en los colegios Montúfar y Mejía. Estaremos ahí con un stand para que la gente conozca más de Boombox. Nos vemos, brother. Súbele el volumen, que esto es Boombox. I'm so official, they can rough a real. They know I am. Black gun, white work, I got jungle fever. They know I do. 28 on the scale, y'all not y'all is deeper. Get money, break bread, y'all eat your people. Every day like Thanksgiving, everybody eat. I put work in the hood, let my homies grind. I do what I do to see my need. Todos los sábados de 4 a 5 online. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Portón de la Cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El Portón de la Cultura. Siempre abierto para...